Se realizó en la ciudad de San Luis este fin de semana. Unas 120.000 mujeres, disidencias. La verdad que un fin de semana muy de mucho debate, de mucho trabajo, de conocernos, ¿no? De distintos territorios de la provincia de Buenos Aires, no solo, también de todas las otras provincias que nos encontramos en San Luis. Y la verdad que fue, es una experiencia que la verdad que uno no solo viene renovado, sino viene con muchas ganas de seguir luchando por las cosas que nos faltan. Sí, en realidad la organización que se hace es un encuentro nacional. Claro, se hace de manera autogestionada. Nosotros cuando ingresamos hacemos una inscripción donde nos dan el temario, la cantidad enorme de talleres que hay, donde puedes reflexionar, debatir, y después se hacen las conclusiones de cada uno de los talleres con infinitos temas para precisamente charlar entre todas y concluir en cada uno de los talleres, pero en una conclusión final donde cuáles son las cosas que queremos cambiar y cuáles son las cosas que ya no queremos más. La verdad que es muy difícil afrontar. Nosotras fuimos en representación de la CTA, de los trabajadores y las trabajadoras, pero la realidad es que nos encontramos con compañeras que no son sindicalistas, con compañeras de agrupaciones políticas, con compañeras de organizaciones, no sé, barriales, y la verdad es que te nutre muchísimo porque a todas nos pasa lo mismo y todas queremos lo mismo. ¿Cómo fue el cronograma? El cronograma son 105 talleres que funcionan alrededor de lo que es el centro de San Luis, ¿no? En las escuelas. Y bueno, de esos 105 talleres tenés mujeres y disidencia, abolicionismo, trabajo, deporte, todo lo que abarca, digamos, la vida diaria para poder expresarse, ¿no? Debatir, conocer las distintas experiencias a todo lo largo del país. Así que te lleva a esto, ¿no? A escuchar desde las compañeras indígenas hasta las compañeras que trabajan juntando cartón, que se autogestionan para poder estar ahí en el encuentro, trabajar todo el año, vendiendo, haciendo bingo, haciendo pulserita, vendiendo torta frita, para poder estar ahí, no solo para conocer una ciudad tan importante, sino también de estos encuentros también salen las leyes que hoy tenemos, ¿no? La ley de aborto fue muy, muy trabajada y muy y impulsada a partir de estos encuentros, ¿no? Que tengamos una ley de aborto, también nos dice que estos encuentros sirven, ¿no? Sirven para saber cuál es la sociedad, cuál es la problemática, como decía Sol, que nos pasa a las trabajadoras, ¿no? Más de 40.000 trabajadoras organizadas en distintos sindicatos, que participó de la CTA, que participamos de la marcha, porque el encuentro culmina con una marcha por todo el centro de San Luis, ¿no? Expresándonos las cosas que nos queremos y las cosas que queremos seguir defendiendo. Y a diferencia de los anteriores encuentros, este pues, se podría decir que fue más masivo, ¿no? ¿Y qué otra cosa podrían destacar? Este es el primer año que el encuentro cambia de nombre. El encuentro se llamaba Encuentro de las Mujeres, digamos. Sí. Si bien siempre participaron el colectivo LGTB trans, los no binarios, hoy el encuentro se llama plurinacional, entonces al cambiar de nombre, cambiar de logo, lo hace más inclusivo, ¿no? Y la verdad que nosotros rescatamos, y es una lucha y un pedido de las compañeras, el cambio de nombre, ¿no? Y estamos viendo también el cambio de ir a algo más con el tema de la represión de los mapuches, algo más de los pueblos originarios, poder también que tenga su representación dentro del nombre, ¿no? Claro. Bueno, y todas esas cosas son las que van, se sientan representadas cada persona que va al encuentro, ¿no? Siempre va creciendo año a año, se autogestiona, se trabaja, se consigue, se evalúa, se piensa cuáles son las problemáticas que llevar. Hoy está muy también charlado el tema de los cupos laborales trans, de las leyes que hay, que nos faltan, de la justicia que queremos, las justicias que nos faltan, dónde se traban muchas veces. Hemos avanzado, tenemos un Ministerio de la Mujer, pero hay muchas cosas que se traban por otro lado. Entonces, bueno, es esa un poco también las vivencias que nosotros traemos, ¿no? Por ejemplo, nosotros somos de Buenos Aires y por ahí gestionamos más, pero por ahí del interior se le traban algunas cosas, ¿no? Entonces pareciera que que las leyes en un lugar funcionan bien y otros no. Y esas son las experiencias que las compañeras nos transmiten y nosotros tratamos de tomarlas y traerlo y seguir trabajando, ¿no?, en los territorios. Claro, y que quizás ustedes notaron, no es vecina, ni siquiera tienen una ley. Claro. Sí, lo que estuve viendo también, que fue lo único que vi, porque todavía no vi tele de repercusiones o de vernos ahí, porque también emociona. Bueno, se tiraba también, porque se define por votación por aplausos en el cierre, y bueno, se definió Río Negro para el 2023, hacer el encuentro ahí el 36, y hoy estaba viendo que muchas decían para hacerlo en Capital, y la verdad es que nosotras las que somos de acá no queremos que se centralice, porque todo está centralizado y nos pasa eso, que escuchamos a las compañeras, a disidencias, a cómo se implementan las leyes, y es totalmente diferente. Imagínate que si a nosotros nos cuesta, y a nosotras acá cerca de Capital, imagínate, ¿no?, al resto de la Argentina. Entonces, la verdad es que además ya fue en La Plata, pero otro encuentro, pero queremos también llegar a cada uno de los rincones de nuestra Argentina. La realidad es que estamos muy unidas, y bueno, en nuestro país, y también fortaleciendo Latinoamérica. La verdad que es un movimiento impresionante. Un movimiento popular que trabaja, que desde la central sigue en unidad con la clase trabajadora, y la verdad que eso te llena de orgullo, pertenecer a la central, y encontrarte con otra clase trabajadora, ¿no?, que sigue luchando por lo mismo que nosotros seguimos luchando, y viendo a futuro las cosas que nos faltan, que nos falta como clase trabajadora. Y eso es lo que tiene, ¿no?, nuestra CTA, nuestra central, que abarca no solo a ocupados, desocupados, sino esto, ¿no?, la inclusión, de trabajar por lo que nos falta, de conseguir un cupo laboral trans, de conseguir mejores escuelas, y eso es un poco también los debates que no solo nos llevamos, sino que también le ponemos a la experiencia que por ahí nuestra central tiene, para en la charla y en los debates con los territorios contar nuestra historia, no solo traernos las experiencias que pueden resonarnos, como escuchar a un pueblo originario que te dice que a los 9 años tienen que son por la tribu expuestas y son madres y no pueden hacer nada. Y bueno, y acá tenemos una ley de aborto que no se cumpliría, y cómo haces, y así un montón de debate que te nutre y que te trae renovada la idea, la cabeza, de decir, bueno, no, por ahí nosotros hicimos, nos falta, pero en el interior también nos falta, nos falta un montón. Una madre también aprovechó el encuentro para, están buscando a su hija Guadalupe. Hace un año, más de un año, y bueno, sin respuestas. Y digo, esa mamá que nos mirábamos todas, y ¿de dónde está Guadalupe? ¿Y quién te ayuda? ¿Y quién está? ¿Quién acompaña? ¿Quién la busca? Nosotras. Entonces, la verdad es que es fuerte, es movilizante pasar la foto de Guadalupe, para, como somos de distintas provincias, ver si está en una. La verdad que es terrible, las experiencias te nutren, pero también fortalecen, ¿no?, esa bronca, que la transformamos en lucha, pero la verdad es que da mucha bronca ver cómo pasan por encima los derechos de nosotras, de nosotres, y es la verdad que es muy doloroso, porque escuchás todo el tiempo, bueno, ni hablar, prenden la tele y todos los días hay un femicidio. La verdad que es muy, muy triste, es muy difícil también a veces luchar y poner todo y pedirle a las compañeras, bueno, vamos, tenemos que seguir, porque hay un desgano a veces, ¿no? Si no, nadie me escucha, nadie me... que se fortalecen los espacios donde te escuchan en cada uno de los distritos de las provincias, pero también nos falta una justicia que dé respuesta, nos falta una justicia que no libere femicidas, que no libere violadores, una justicia que no esté a favor de que una niña tenga que parir después de un abuso o no. Digo, nos falta educación sexual integral. Nosotras, de las trabajadoras de la educación, que también fuimos un montón, queremos que se implemente la ley de educación sexual. Creo que el punto está ahí, ¿no? Nos formamos desde chiquitos, desde los 2 años, y la educación sexual integral es una ley del 2006 que no se aplica. Entonces, nosotras creemos que con esa pata fundamental de la educación, para eliminar todo tipo de violencias y todo tipo de machismo en la sociedad, que nos mata eso, nos mata el machismo que hay en la sociedad, porque se construyen un montón de ideas que están fundamentadas, ¿no?, en la desigualdad de género. Y eso es lo que no queremos. Entonces también pedimos nosotras en cada escuela, en cada jornada que hacemos en las escuelas, que por favor las familias también la reclamen, que sean parte de que se implemente y que sean parte también de los encuentros, de los talleres y del aprendizaje que se da con la ley, ¿no? En las aulas, porque es los chicos, las chicas que pasan por nuestras escuelas de jardín, después son la sociedad que queremos. Entonces, me parece que ahí también está el punto, por eso nosotras también nos organizamos y pedimos que se implemente fundamentalmente la ley de educación sexual integral. Y hasta el día de hoy, tomando un poco lo que hablaba, hasta el día de hoy se sigue criticando la creación y cómo está, cómo gestiona, cómo funciona y cómo también recepciona y recibe a las mujeres, tanto el Ministerio de las Mujeres como las secretarías de las mujeres que funcionan en los diferentes distritos, que tampoco están en todos, pero se sigue criticando su funcionamiento, ¿no? Y también, por otro lado, se ve una organización aparte de mujeres, ¿no?, que siguen visibilizando que desde que siguen matando mujeres hasta que se sigue ejerciendo violencia en todos, ¿no? Porque estamos hablando de los derechos humanos. ¿Qué pueden decir con respecto a esto? ¿Se representa al movimiento de mujeres el Ministerio de la Mujer, la Secretaría de la Mujer? Para mí sí, que falta un montón de cosas como el Ministerio nuevo que es, sí, le falta. Hoy tenemos la renuncia de una ministra, tenemos la asunción de otra nueva ministra. La creación del Ministerio de la Mujer trajo también un poco a dónde, sino a reclamar, ¿no? Porque si no, siempre caía como todo en niñez o se iba para otro lado el reclamo. El Ministerio de la Mujer fue creado para esto, para trabajar en conjunto con las necesidades de todos. Entonces, la creación de un ministerio que albergue, que luche, que piense, lo hacemos entre todos. No solo de acompañar a una ministra, sino de todas la clase trabajadora, ¿no? Sí, yo creo que es un proceso también que se tiene que hacer y que va a llevar tiempo. No solo por la sociedad que tenemos y que queremos cambiar, sino porque no es fácil que solamente el Estado sea el que se encargue de absolutamente todo, de digamos, años de una sociedad que, por supuesto, no colaboró nada en mejorar, ¿no? Porque es una realidad. Creo que esto es fundamentalmente una cuestión cultural y social. Entonces, que haya esto es eso. Bueno, ¿dónde puedo centralizar? ¿Dónde puedo buscar el recurso, la herramienta para que las compañeras que sufren violencia de género, sus hijos, hijas, tengan la contención que merecen? Pero también es tan grande la demanda, tan grande por esta sociedad, esta cultura que tenemos machista, que se te escapa. O sea, digo, el Estado no es que no se hace cargo, sí es responsable, por supuesto, porque es Estado. Nosotras decimos el Estado es responsable, claro, que tiene que garantizar. Ahora, también entendemos que es un proceso, que por eso seguimos organizadas, que por eso seguimos colaborando, tanto con el Ministerio o con las secretarías, para poder contener a nuestras compañeras, para poder acompañar, ¿no?, apoyar, más allá del recurso que tiene el Estado por medio de las secretarías o por medio del Ministerio, ¿no? Nosotros en el Ministerio de la Provincia tenemos a nuestra compañera de la CTA y la verdad es que intentamos que se dé respuesta a nuestras compañeras y obviamente ellas intentan dar la respuesta, pero es tan grande la dificultad que tenemos como sociedad para respetarnos y para valorarnos que no creo que hoy en día no nada estaría en condiciones para que de un momento a otro se digamos el derecho vulnerado deje de estarlo, ¿no? Por eso es que nos tenemos que seguir acompañando y por eso todos los años nos encontramos. Porque hay que capacitar también a la sociedad, a los medios de comunicación, a la policía, para que cuando una persona esté pasando violencia puedan trabajarla, no juzgarla, no victimizarla, sino todo eso es un cambio social que no está hoy tan garantizado. Claro. Que falta trabajar, estar, porque puede haber municipios que trabajen muy bien, pero después las trabas son en otro lado porque no entienden por ahí los territorios, porque no entienden la necesidad concreta de cada persona que está pasando violencia, y que muchas veces también los medios de comunicación ejercen más violencia que cualquier otra persona, que comunican mal, que dicen mal las cosas, y entonces ahí es donde uno dice, bueno, hay que seguir trabajando y profundizando. Entonces, por eso es que siempre pedimos que se involucren, que no hagan oídos sordos. Muchas veces nos pasaba, y sí, yo sabía que esto pasaba hace años, y cuando te enterás de un femicidio, y la realidad es que podríamos haber acompañado, de hecho se movilizan los distritos enteros para cuidar a alguien, pero bueno, también nos falta eso, que nosotras que estamos organizadas, por ahí no nos pasa, digo, charlamos, nos organizamos y lo importante es otra cosa, pero sí, por ahí en Cañuelas pasa que están todos muy sueltos y como que, viste, se genera que yo quiero hablar, que yo, y nos quedamos en las pequeñeces que no son las importantes, en cuestiones políticas banales, que la verdad, no sé, no, a nosotros no nos pasa, cada una labura en el ámbito que labura, tiene las convicciones que tiene, pero ante todo es el respeto y ante todo es el objetivo. Vos a donde perdés el objetivo y donde te importa más que salga la foto de tu organización, y bueno, estamos en el horno, digo, acá nos organizamos para encolumnarnos, vení compañera, nos ayudamos, nos encolumnamos todas juntas, nos abrazamos, y lo que importa es eso, caminar los kilómetros que caminamos en la marcha para terminar la jornada y todas juntas, y aplaudirnos y decir, bueno, hasta el año que viene. Pero nos pasa mucho eso por ahí, digo Cañuelas, ¿no? Sí, pero le debe pasar volver, a todos lados. Volver al territorio para seguir trabajando, para seguir, si bien nuestro territorio, lo que es Cañuelas, articulamos muy bien, hay una Secretaría de Género que está, hay cosas que han llegado, tobillera, que nos falta un montón, pero también tiene que haber una sociedad que sepa que las puertas que tocar, ¿no? Somos como el puente de decir, bueno, nos pasa esto en tal barrio, y cómo podemos ayudar es a través de esto. Existe, nosotros tenemos un lugar de albergue para las personas que salen con violencia de género y no pueden volver a sus hogares. Yo invito que se agrupen, que se encuentren, que se organicen por el objetivo que tenemos todas, que es claro, ni más ni menos, y bueno, nada, quiero revalorizar eso porque no es fácil organizarse, no es fácil organizar muchas compañeras, no es fácil saber dónde vas a ir, qué llamar, fue un mes de locos el último, pero se puede, entonces, nada, revalorizar eso también. Y se traen